How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Bienvenidos a Hechos con Historia, un programa de la Radio de la Universidad de Extremadura. Les habla Pedro Luis Lorenzo, profesor de Historia en esta universidad. Hoy vamos a tratar el tema que probablemente más portadas de periódicos ha producido en las últimas décadas, el conflicto palestino-israelí. Un asunto que parece no tener solución y parece que nos está acompañando de siempre. Hoy vamos a ver cuáles han sido sus raíces históricas, raíces complejas, como vamos a ver. Puede costar creerlo, pero este conflicto, o las raíces de este conflicto, empezaron hace unos 4.000 años. Hace unos 4.000 años, según la Biblia, en una ciudad que se llamaba Sodoma, vivían dos hermanos. Uno se llamaba Abraham, el otro Lot. Abraham era la única persona pura en esa ciudad. Así que Dios, antes de destruirla, le dio la opción de huir. Huir con su familia rumbo al oeste, lo más lejos posible, hacia la tierra de Canaán, una tierra que le fue prometida a Abraham. Es importante esto, porque para los integristas judíos, la tierra de Palestina les fue dada por Dios, de tal manera que ocuparla en exclusiva es para ellos un mandato divino. Y es muy difícil encontrar soluciones con estas cuestiones por detrás. Pero la cosa es todavía más compleja, porque uno de los hijos de Abraham, Ismael o Ismaíl, es considerado por los musulmanes como el origen de su propia estirpe, de tal forma que por su parte los musulmanes se consideran también herederos de esa tierra prometida. Son ellos quienes deben ocuparla, no los judíos. En fin, además, hay que recordar que después de morir, Mahoma cuenta la leyenda que apareció, reapareció en Israel y desde una roca, donde ahora hay construida una mezquita, montado en su caballo, ascendió hacia los cielos. De tal manera que Palestina y especialmente Jerusalén es también tierra sagrada para los musulmanes. La historia de los judíos en Palestina fue compleja. En el siglo XVI fueron deportados a Egipto, como es sabido. Luego regresaron con Moisés, a quien Dios le había encomendado llevar al pueblo de Israel, a esa tierra prometida. Y durante un tiempo, aproximadamente entre el siglo XII a.C., cuando se retira Egipto de Palestina, y el siglo IX, cuando comienzan las invasiones de otros pueblos, los judíos llegaron a tener un estado propio. Fue la única vez que lo consiguieron. Los famosos reinos de Israel y Judá, del rey Salomón, el rey David, de tal manera que para ellos aquella tierra es también el símbolo de una edad dorada, de una edad idealizada en la que su pueblo tuvo su propio estado y además un estado poderoso. En cualquier caso, el estado independiente judío duró poco, puesto que los grandes imperios de su entorno llevaron a cabo sucesivas conquistas que incluyeron además varias deportaciones de la población judía. De ese modo pasaron por allí los asirios, los babilonios, los persas, los ejércitos de Alejandro Magno, y en el año 63 a.C. llegaron las legiones de Roma, que habrían de jugar un papel fundamental en la historia del mundo judío. Porque en el año 63, Pompeyo, uno de los grandes generales de Roma, conquistó el territorio y creó un reino vasallo, al frente del cual puso a la familia de Herodes, muy conocido por la Biblia. Un reino que en realidad, bueno, se le permitía cierto grado de autonomía a cambio de que pagara impuestos y respetara las leyes de Roma. Esta situación no gustó a una parte importante de la población judía, que llevó a cabo diversas revueltas contra Roma. Los romanos no les importaba conceder grandísimos ámbitos de autogobierno a sus territorios, pero una vez que se producían rebeliones, actuaban con una dureza extraordinaria. siempre, en todos lugares. Es decir, que los judíos no fueron una excepción. De tal manera que al final, después de varias rebeliones, en el año 135 después de Cristo, en la época del emperador Adriano, un hispano, como es sabido, se decidió la deportación de toda la población judía, que se dispersó por todo el imperio a lo largo de todo el Mediterráneo. Es la famosa diáspora, que para ellos significa o se interpreta todavía hoy como que fueron expulsados de la tierra que Dios les había prometido por un ejército extranjero, de una manera injusta, y que justifica en buena medida muchas de las cosas que están haciendo ahora. El territorio fue posteriormente conquistado por los musulmanes en el siglo VII y al final también por el Imperio Turco, otro reino musulmán. De tal forma que la población a partir de este momento es mayoritariamente árabe, de lengua árabe y de religión árabe. ביתנו התינוקת שמורי לי הטוב על האש המבוערת על המים הזכים על האיש השלב הביתה מן המרקים על כל אלה על כל אלה שמורי לי. Esa diáspora del pueblo judío duró cerca de 2000 años. De tal forma que con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, esa comunidad judía fue perdiendo cohesión interna. Empezaron a presentar incluso diferentes rasgos étnicos. Los judíos, por ejemplo, etíopes, son negros, mientras que los judíos rusos tienen aspecto eslavo. Y así podríamos ir comunidad por comunidad. Desarrollaron además distintas costumbres, distintas gastronomías, distintas formas de vestir, incluso diferentes idiomas, porque el hebreo original se mantuvo solamente como lengua litúrgica, y las distintas comunidades judías comenzaron a hablar la lengua de los territorios en que vivían. Es sabido, por ejemplo, que la comunidad judía española, que fue una de las más importantes del mundo, pues hablaba español, y todavía hay determinados grupos que lo siguen hablando. Es el famoso sefardí o ladino. El único nexo que de hecho unía a los judíos de todo el mundo era la religión, la práctica del judaísmo. Y 1700 años después de ser expulsados de Israel, a finales del siglo XIX, la principal comunidad judía, tanto en número como sobre todo por su influencia política y cultural, estaba asentada en los países del centro y del este de Europa, en Alemania, en Austria, en Suiza, en Polonia, en la República Checa, en Rusia, en todos esos países. Y en estos países, por este momento, en esta época, comenzó a agudizarse el problema del antisemitismo, el odio de la población local frente a esta minoría religiosa. Frente a ese creciente antisemitismo, que tenía además larga tradición en Europa, por tanto, los judíos se temían lo peor, que podía terminar en otra tragedia, como había sucedido en otras épocas, dentro de la comunidad se manifestaron diversas posturas o diversas actitudes políticas. Una de ellas fue la resistencia, es decir, el numantinismo, mantenerse fieles a las tradiciones, sobre todo a las tradiciones religiosas, frente a la presión externa. Y postura que fue defendida por grupos integristas religiosos, que todavía hoy constituye una parte importante de la comunidad judía internacional. Otro sector importante optó o postuló la asimilación. Incluso el abandono de la religión judaica, postura que adoptaron muchísimas personas. Uno de los más famosos, de luego, por ejemplo, el mismísimo Carlos Marx, o Sigmund Freud, u otros muchos intelectuales y científicos judíos. Hubo también otros muchos que optaron por la huida, puesto que allí la vida cotidiana se volvía cada vez más difícil en estos países, pues huir, marcharse a otros lugares. Y es cuando surgen las grandes comunidades judías de Estados Unidos, de Argentina y de algún otro país americano. Pues bien, frente a estas posturas, una pequeña minoría, en un primer momento, formada además por intelectuales laicos de ideas socialistas en su mayor parte, propuso lo que se llamó el sionismo. El sionismo toma su nombre de una colina que hay en sobre la que está construida, que está en los alrededores de Jerusalén, y donde se cuenta que se construyó el primer templo judío en Palestina. De ahí el nombre. Este grupo proponía que la identidad judía no podía basarse en la religión, sino que tenía que basarse en la identidad nacional, igual que lo hacían los franceses o los españoles o los alemanes. Pero ¿qué problema había? Para que los judíos sintieran identidad nacional, identidad laica, era necesario tener un Estado. Y aquí es donde comenzaron, obviamente, los problemas. El primer grupo sionista del que tenemos noticia lo formó Nathan Brinbaum en Austria. Fue el grupo Kadima, nombre que ha tomado ahora un partido de la derecha israelí. Y en 1897, en Basilea, Theodor Herzl, otro de los grandes líderes del sionismo, convocó un macrocongreso internacional y allí se creó la Organización Sionista Mundial. En un primer momento no se planteó directamente volver a Israel. De hecho, se manejaron diversas opciones. Llegó a negociar esta organización con el gobierno británico la posibilidad de que Gran Bretaña le cediera una parte del actual territorio de Uganda, en África, y creara allí su Estado. Al final no salió adelante, más que nada porque los británicos se negaron a última hora. Pero se manejó incluso esa posibilidad. Es decir, en este momento el movimiento sionista no se considera con fuerza para casi nada. En cualquier caso, desde finales de siglo, en el siglo XIX me refiero, a algunas pequeñas comunidades de judíos, financiadas por la Organización Sionista Internacional, se trasladan a Palestina. Compran tierras a los árabes y fundan pequeñas comunas, que llaman kibbutz, y que estaban inspiradas en los falansterios socialistas. Es decir, la tierra era propiedad de todos, todos trabajaban y todos compartían los beneficios. Unas comunas socialistas que están en el origen del movimiento sionista o de la primera presencia sionista en Palestina. En ese momento la presencia no podía ser muy grande, porque Palestina está en manos turcas, en manos de un Estado musulmán, de tal forma que apenas si consiguieron permisos para asentarse. La situación, en cualquier caso, cambió drásticamente en 1920, porque en ese momento, tras disolverse el Imperio Turco, ese territorio, por decisión de la Sociedad de Naciones, pasa a ser tutelado por Gran Bretaña. Y Gran Bretaña había simpatizado de algún modo con el sionismo desde hacía tiempo. De tal forma que a partir de 1920 el gobierno británico autoriza la llegada de inmigrantes judíos. Y son ya miles y miles los que se trasladan para formar esos pequeños kibbutz con el apoyo o la tolerancia de las autoridades británicas. Para que se hagan una idea, en 1880, cuando se crea el sionismo, la población judía en el actual Israel, es decir, en el territorio que ahora forma parte, constituye el Estado de Israel, eran unos 24.000 individuos, es decir, un 5% de la población, frente, por ejemplo, a 525.000 árabes. En 1947, cuando termina el periodo de control británico de la colonia de Palestina, eran ya 630.000. Háganse ustedes una idea de que el volumen de inmigración que se había producido. Pero no hay que olvidarse que, a pesar de que habían aumentado mucho la población, solo suponían un 32%, frente a un 1.310.000 árabes que vivían en el actual Israel. Es decir, que seguían siendo una minoría en el Estado que les iba a ceder la ONU. Pero no anticipemos acontecimientos. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y Gran Bretaña, que está presente en Palestina, no quiere incomodarse con la población árabe. Tiene una guerra entre manos y lo que quiere es tener tranquila la situación. De tal forma que a partir de ese momento, a partir de 1940, Gran Bretaña prohíbe la llegada de nuevos inmigrantes. Esto va a hacer, por un lado, que se radicalicen los grupos sionistas y la propia población judía que vive en el territorio. Comienzan los atentados terroristas contra el gobierno británico, incluso contra árabes que estaban oponiéndose a la presencia judía. Es cuando comienzan también a hacer su aparición los partidos ultranacionalistas judíos de derechas, que darán lugar al partido Likud, o los grupos integristas, que consideran que esa tierra es sagrada, que se la ha dado Dios y que hay que expulsar a los que no son judíos. Es decir, los años 40, el movimiento sionista se radicaliza y empieza a haber, además, empiezan a haber enfrentamientos cada vez más graves con la población nativa árabe. En esta situación termina la Guerra Mundial. Gran Bretaña, que en un primer momento no se había planteado crear un Estado judío, se encuentra que tiene entre manos un polvorín. Es decir, atentados sionistas contra sus tropas, árabes amenazando con que si se hacen concesiones a los judíos utilizarán también la fuerza. En este ambiente, el asunto llega a manos de la ONU en el año 1947 y esta va a tomar la decisión de crear un Estado judío en lo que se llamó la Cisjordania, es decir, porque en teoría era un territorio que se segregaba de un país más grande que era Jordania. ¿Por qué se tomó esta decisión? Si el sionismo seguía siendo todavía mayoritariamente de izquierdas y socialista, ¿por qué lo apoyó Estados Unidos? Porque, en fin, hay muchas paradojas en esta decisión, que está muy vinculada a las circunstancias del fin de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, una opinión pública y unas autoridades políticas conmocionadas por el genocidio. No solo, y que no solamente tratarán de evitar que se vuelva a producir otro nuevo, sino que tienen a varios cientos de miles de judíos expulsados de los países del este, de Alemania, deambulando en campos de concentración y no saben qué hacer con ellos. Por el otro lado, la Unión Soviética en este momento tiene ciertas simpatías hacia el sionismo, que no en vano es un movimiento mayoritariamente socialista todavía. Y además Estados Unidos, el gobierno norteamericano, tiene dentro de su propio país al lobby judío, que es enormemente poderoso e influyente en los medios de comunicación, los medios audiovisuales, el cine, etcétera. Un lobby que ha condicionado y mucho la política norteamericana desde entonces. Toda esa confluencia, una potencia colonial que quiere salir de allí como sea, una URSS, una Unión Soviética que simpatiza de algún modo con el sionismo, unos Estados Unidos que se ven presionados por sus lobbies internos. En cualquier caso, en el año 1947, la ONU decide crear un Estado palestino, judío. No solamente se crea un Estado judío, es en este momento cuando se crean los actuales estados de Líbano, Siria, Jordania e incluso Egipto, que eran todos territorios colonizados por los europeos. La decisión parecía socialmente injusta. Hemos dicho que en ese momento la población judía del nuevo territorio de Israel eran un 26% de la población, más o menos. Que se le concediera un Estado a un 26% de la población parecía un poco injusto. De tal manera que los países árabes amenazaron con que si Israel declaraba la independencia, invadirían el territorio. En 1948, Israel declaró la independencia. Pocos observadores internacionales daban un dólar, digámoslo así, por la supervivencia de Israel. Pero lo cierto es que el pueblo israelí se mostró firme, decidido y además había recibido importantes apoyos financieros y en armamento de los grupos sionistas internacionales y de varios países. Además, Jordania, Egipto, Siria y el Líbano, los países que atacaban simultáneamente a Israel, eran países que acababan de adquirir su independencia y no tenían ejércitos propiamente dichos. En la práctica fue una guerra de baja intensidad, una guerra de milicias, más que de ejércitos modernos. Y, contra todo pronóstico, como os he dicho, Israel ganó la guerra. No solo evitó que su territorio fuera conquistado por los países árabes, sino que lo aumentó en un 50% aproximadamente. De hecho, los mapas que actualmente aparecen como Israel, distinguiendo Israel de los territorios ocupados, no son reales, no, o mejor dicho, no coinciden con la concesión de la ONU. Son los mapas que se establecieron después de la guerra del 48, en la cual Israel se apropió ya de una cantidad importante de tierra. La victoria israelí supuso una tragedia muy importante en la zona. Cerca de 700.000 refugiados palestinos que tuvieron que huir de sus casas, que estaban dentro de Israel, para buscar refugio en un primer momento fundamentalmente en Jordania. Además, el gobierno israelí llevó una práctica que ha levantado las peores críticas. Mediante diversas leyes decidió la incautación, la confiscación de las tierras de los campesinos que habían huido. De tal forma que los israelíes no solamente se hicieron dueños del Estado, sino también de la tierra, y sin pagar dinero. Pero todos tuvieron su parte de tragedia. Se calcula que unos 800.000 judíos que vivían en los países árabes, en su mayoría de origen español, de origen sefardí, sufrieron el acoso de la población local por ser judíos y terminaron teniendo que emigrar de mala manera, huir de estos países y refugiarse en Israel. Tal forma que después de la guerra, Israel aumentó enormemente sus efectivos demográficos, se hizo con el control físico de la tierra, del Estado, del nuevo Estado de Israel, y por si fuera poco se calcula que unos 250.000 judíos de origen europeo llegaron por esos años a Israel. Es decir, que aquella pequeña minoría, en unos pocos años, 2, 3, 4 años, se hizo con el control efectivo del territorio. Entre 1948 y 1967 comienza la resistencia palestina. En un primer momento los palestinos no tienen ningún tipo de identidad nacional, se consideran árabes. De hecho, pues Yasser Arafat, por ejemplo, el gran líder palestino, combatió en la guerra del 48 y en los años siguientes al lado del ejército egipcio. Hasta el año 1959 no se crea la primera gran organización de resistencia armada palestina. Fue Al-Fatah, que todavía hoy existe. De hecho, el presidente Mahmoud Abbas es el líder de Al-Fatah. Al-Fatah es un movimiento vinculado con el panarabismo que simbolizaba el partido Baas en el mundo árabe. Es decir, un partido de ideas que pretendía crear una especie de confederación de estados árabes en un estado laico de inspiración socialista y cercano al bloque soviético. Esto va a tener una enorme importancia política, porque va a dejar extraordinariamente fácil al gobierno de Israel aliarse con el bloque anticomunista, aliarse con Estados Unidos. No solamente porque los palestinos se unen digamos, al movimiento Baas, sino también porque los principales enemigos de Israel, Siria, que son fundamentalmente Siria y Egipto, en ese momento simpatizan con el bloque soviético. De tal forma que Israel no solamente sobrevive por la guerra de 1948, sino también porque los bloques, en esa política de status quo que se establece en el mundo, bueno, se han repartido el mundo y a Estados Unidos, digamos, le ha tocado Israel. Y entre ellos, digamos, que se respetan esos territorios de influencia. Todavía en este momento, Israel, la causa sionista, despierta bastantes simpatías en Europa. En Estados Unidos todavía hoy la sigue despertando. En Europa, obviamente, las ha perdido hace mucho tiempo. A Israel le vino muy bien esa apuesta por el bloque estadounidense, porque Estados Unidos financió la construcción de un ejército poderosísimo, de un ejército israelí poderosísimo, muy superior tecnológicamente a los de los países árabes de su entorno, y que ha sido la clave de su supervivencia desde entonces. No solamente de su supervivencia, sino que en 1967... el gobierno israelí decidió dar un paso adelante, puesto que tenía todavía unas fronteras muy inseguras. Estaba el ejército jordano a las puertas mismas de Israel, de hecho controlaba la parte oriental de la ciudad, el ejército egipcio controlaba lo que ahora es la franja de Gaza, y el ejército sirio los altos del Golán, que es donde nace el río Jordán, y que además tiene una importancia estratégica muy importante. El Estado de Israel se sentía inseguro, de tal forma que en 1967, sin previo aviso, desencadenó un ataque contra todos sus enemigos del entorno. Y en 6 días, por eso se la conoce como la Guerra de los 6 días, conquistó lo que ahora llamamos Cisjordania, es decir, llevó su frontera hasta el Jordán, la Franja de Gaza y los Altos del Golán, y además la península del Sinaí, que pertenecía a Egipto. Fue una operación militarmente fantástica, pero obviamente produjo otra nueva oleada de emigrantes palestinos, y además esta agresión, sin mediar provocación, empezó a dejar al gobierno de Israel en una situación delicada a nivel de opinión pública, sobre todo en Europa. Después de esta guerra, se calcula que aproximadamente el 75% de la población que vivía en Palestina antes de la creación del Estado de Israel es población exiliada, vive en diversos países del mundo, sobre todo en países del entorno. En 1973 se produce la guerra del Yom Kippur. Aprovechando esa festividad judía, el ejército egipcio ataca, por sorpresa, al ejército israelí. El ejército egipcio se había reforzado con armamento soviético y fue esta la primera victoria, al menos victoria parcial, de los países árabes sobre Israel. Y bueno, algo cambió a partir de ese momento, no para los palestinos, pero sí en las relaciones entre los países árabes y Egipto, puesto que esa superioridad absoluta militar israelí empezó a estar en sobredicho. En cualquier caso, en el año 1978, Israel sigue con su política agresiva. Invade el Líbano para deshacerse de las bases palestinas de Al-Fatah que operaban en ese territorio, lo que se conoce como la primera guerra, por la primera invasión del Líbano. Pero, como he dicho, algo había cambiado en ese momento, había más equilibrio, y el principal riesgo que tenía Israel era Egipto. Era el país más fuerte militarmente. De tal forma que, aunque fue en un proceso bastante laborioso, que duró unos 4 años, en 1982 Israel y Egipto firmaron la paz. Esto fue una gran decisión, o una gran fecha para la supervivencia de Israel, pero muy mala cosa para los palestinos, que perdieron a su principal valedor militar, a su principal esperanza de solucionar el conflicto por vía armada. Además, Israel, en cuanto tuvo las espaldas cubiertas, en cuanto hubo firmado la paz con Egipto, invadió por segunda vez el Líbano. En este momento, la principal comunidad palestina del mundo exiliada está en el Líbano. Habían sido expulsados de Jordania en 1970 y la gran mayoría de los palestinos se habían instalado en el Líbano, varios cientos de miles de ellos. Pues bien, el ejército judío entró en el Líbano, apoyado por las milicias cristianas, y llevó a cabo una serie de masacres de palestinos que escandalizaron absolutamente al mundo. El jefe militar de esa operación era el señor Ariel Sharon, que ha estado, de hecho, procesado por el Tribunal Penal Internacional, pero nunca se ha sentado en el banquillo, lógicamente. Sobre todo cuando el ejército judío permitió la entrada en los campos de refugiados de Sabra y Shatila, donde los milicianos, cristianos aliados de los judíos, asesinaron a varios miles de mujeres y niños palestinos indefensos. La situación escandalizó al mundo, pero para los palestinos todo quedó en nada. Un nuevo éxodo, una nueva huida de un nuevo país buscando algún lugar donde guarecerse. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido y tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Una nueva tragedia que se sumaba a otras muchas. Hasta ese momento, la estrategia de Al-Fatah y de los grupos palestinos había sido una estrategia militar. No una guerra convencional, obviamente, porque no tenían medios para hacerlo, sino el terrorismo. Ataques terroristas dentro y fuera de Israel, que se sucedieron periódicamente a lo largo de los años 60, 70 y 80. La situación era difícilmente sostenible para los palestinos ya en ese momento. Y el propio gobierno israelí pues se encontraba en una situación difícil, porque con una opinión pública internacional cada vez más hostil hacia sus políticas militarmente agresivas. Así que en el año 1986, por primera vez en la historia, se establecen negociaciones directas entre palestinos e israelíes. Arafat, es decir, la OLP, llegó a reconocer formalmente al Estado de Israel. Era la primera vez que lo hacía. Esto significaba que la OLP renunciaba a destruir el Estado de Israel y a recuperar lo que consideraban su tierra. Por su parte, Jordania renunció a sus derechos sobre lo que hoy llamamos Cisjordania. Hasta ese momento era territorio ocupado a Jordania. Renunció a sus derechos, de tal forma que ese territorio pasó a ser, en teoría, palestino, aunque estaba ocupado por el ejército árabe. Esto permitió que por primera vez los palestinos tuvieran un territorio propio, o teóricamente propio, porque estaba ocupado por los judíos. Y en este ambiente se proclamó, el Consejo Nacional Palestino proclamó el Estado de Palestina. Las negociaciones no llegaron a ningún sitio. Y el motivo sorprendió incluso a los propios palestinos que estaban en el exilio, a la propia OLP, porque fue la sublevación de la población de los territorios ocupados. Algo que no había sucedido hasta ese momento. Los territorios están militarmente controlados, la población estaba muy vigilada y no había habido ningún tipo de rebelión de la población que vivía dentro de Israel o de los territorios ocupados por el ejército judío. La resistencia, como he dicho, estaba en los exiliados. La OLP opera fuera, desde Jordania, desde Beirut, después desde Túnez. Esta rebelión de la población de los territorios ocupados sorprendió o pilló desprevenido a la propia dirección palestina, que en cualquier caso se vio forzada, por la evolución de los acontecimientos, a apoyarla. La respuesta del ejército judío fue tremenda. Es decir, en los informativos aparecían diariamente escenas de torturas, de ver cómo soldados rompían brazos de manifestantes tumbados en el suelo, decenas de muertos semanales, diarios a veces, con a los muchachos palestinos tirando piedras, a los soldados disparando con ametralladoras. La situación fue un escándalo internacional, un escándalo absoluto, pero que tendría, como tantas veces ha sucedido, malas consecuencias para los propios palestinos, no solamente por los muertos, sino porque la represión palestina, las propias injerencias de los servicios secretos judíos, permitieron que apareciera un grupo llamado a complicar mucho las cosas, que surgiera Hamás. La OLP pierde capacidad para controlar a su propia gente, y ese espacio lo va ocupando cada vez más el integrismo islámico, aglutinado en torno a Hamás, que es un grupo creado en estos años, durante la Intifada. Para terminar de complicar las cosas, en el año 1991, cuando todavía la Intifada estaba vigente, se produce la primera guerra del Golfo. Saddam Hussein, Irak, invade Kuwait y a su vez una coalición internacional invade Irak. El problema es que los palestinos apoyaron a Saddam Hussein en esa guerra. Como represalia, todos los países árabes moderados, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Kuwait, expulsaron de su territorio a los palestinos. De tal manera que nuevamente varios cientos de miles de palestinos deambulando por Próximo Oriente sin saber dónde y cómo instalarse. Y por supuesto, los que querían salir de los territorios ocupados sin tener a dónde ir, porque no los querían en ningún sitio. Por si esto fuera poco, el movimiento, la OLP, perdió el apoyo de la Unión Soviética, por la razón evidente de que la Unión Soviética desapareció. En 1989 cayó el muro y la nueva Rusia tiene otras prioridades y otras líneas de actuación política. Una situación de debilidad extraordinaria del movimiento palestino, que está detrás del inicio de las negociaciones de 1993 y de los famosos acuerdos de Oslo, que en teoría parecía, durante un momento pareció que iban a poner fin al conflicto palestino, porque hubo una especie de reconocimiento mutuo. Israel reconocía el derecho de los palestinos a tener un Estado propio en los territorios ocupados y, a su vez, los palestinos reconocían el derecho de Israel a existir. En un proceso largo y complejo, el gobierno laborista, que en ese momento gobernaba Israel, concedió amplios grados de autonomía a territorios palestinos. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que la OLP ya no controlaba, como he dicho, a todo su pueblo. Jamás los grupos integristas islámicos eran cada vez más poderosos. Y estos iniciaron una serie de atentados suicidas, de masacres indiscriminadas, de bombas en tiendas, en paradas de autobús, en discotecas, que volvieron a la opinión pública judía en contra del proceso de paz. De tal modo que el ejército israelí desarrolló diversas campañas represivas y ocupaciones militares de los territorios concedidos en régimen de autonomía a la OLP. De tal manera que la situación volvió a donde estaba, prácticamente. Además, en 1996 ganó las elecciones el Likud, el partido de la derecha, y los acuerdos quedaron en papel mojado. Ese rayo de esperanza que había aparecido se difuminó. Por si fuera poco, a pesar de que se mantenían ciertos conatos de negociaciones, con intermediarios, parecía que se podía retomar la vía de la paz. En el año 2000, Ariel Sharon, un acto provocador, visitó la explanada de las mezquitas, un territorio árabe, de la parte de Jerusalén concedido a los palestinos, y ello provocó una revuelta palestina, una segunda intifada en el año 2000. Y nuevamente volvieron los atentados suicidas palestinos, la represión del ejército israelí, nuevamente la muerte, la sangre y el odio mutuo acrecentado. Por si esto fuera poco, Ariel Sharon provocó la segunda intifada, pero ganó las elecciones. La opinión pública israelí, desgraciadamente, parecía premiar y parece premiar en los últimos tiempos a todos los que adoptan posturas belicistas y agresivas y de mano dura contra los palestinos. Y, a su vez, censurar a los que inician negociaciones. Perdió las elecciones el Likud cuando inició negociaciones, perdió las elecciones los laboristas cuando las iniciaron, con lo cual hacer una guerra a los palestinos parece ser la mejor forma de ganar unas elecciones, que es lo que probablemente esté ocurriendo en este momento en Gaza. Y nuevamente el ciclo seguía. En el año 2007, estos son hechos ya muy recientes, se produce la tercera invasión del Líbano. Algo de positivo tuvo con todo aquella invasión. La impunidad con la que pudo actuar el ejército israelí en otras ocasiones, esta vez no se dio. No se dio porque se encontró delante a unas milicias integristas islámicas, pero muy bien armadas y bien organizadas. De tal forma que aquello no fue ya un paseo militar. Murieron decenas de soldados israelíes y los éxitos militares fueron muy pequeños. Pero además hubo una presión internacional enorme contra el gobierno de Israel por iniciar esa invasión, como le está viendo ahora en el caso de Gaza. De tal forma que el gobierno israelí tuvo que retirar a su ejército y permitir la llegada de tropas internacionales, españoles entre ellas, ¿no?, que están en este momento manteniendo una situación de paz o de calma tensa en el territorio. El gobierno de Ariel Sharon había decidido evacuar la Franja de Gaza. La Franja de Gaza era un territorio ocupado por el ejército israelí, pero que, claro, mantener la ocupación suponía un coste militar importante y además un coste en vidas humanas, en atentados contra los soldados. De tal forma que Ariel Sharon decidió evacuar al ejército, pero eso sí, precintar la Franja de Gaza, evitar que recibieran suministros desde Egipto y, por supuesto, desde Israel. De tal forma que Gaza se convirtió a partir de ese momento en una especie de gran campo de concentración, donde entraba la comida que decidía el gobierno israelí, donde entraban los suministros que decidía el gobierno israelí. La respuesta de Hamas, que controla el territorio, ha sido, como he sabido, el lanzamiento de misiles, los atentados, etcétera, que es lo que ha justificado, o lo que, según el gobierno israelí, justifica la última y enésima invasión de estos castigados territorios. Al día de hoy, con los tanques paseándose por las calles de Gaza, resulta difícil hablar de paz o de creer que la paz pueda ser posible. ¿Y por qué? La pregunta final es ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no se ha conseguido, a la presión internacional, que se llegue a un acuerdo estable? Vamos a ver cuáles son los principales problemas que existen o que la paz encuentra en su camino. El primero, desde luego, es el apoyo de los Estados Unidos a las políticas belicistas de Israel. Apoyo que se ha mantenido desde la misma fundación del Estado, con dinero y con apoyo político en la ONU y en todos los organismos internacionales. Las armas que lleva el ejército israelí son tecnología americana en su mayor parte y se han pagado con créditos norteamericanos. Y las sanciones internacionales que le podrían haber llegado al Estado de Israel nunca se han cumplido, es más, nunca se han aprobado porque Estados Unidos las ha vetado todas en el Consejo de Seguridad. Hay que, realmente, mientras que esto siga así, va a ser difícil que Israel cambie su línea de actuación política. Pero hay que entender que Próximo Oriente es un lugar muy complicado y Israel es el único aliado absolutamente fiel que tienen los Estados Unidos. Todos los demás son dudosos, incluso Arabia Saudí, Egipto, son países inestables donde con muchas fidelidades, no solamente hacia Estados Unidos. Además, no hay que olvidar que Estados Unidos es una democracia, hay elecciones, etcétera, y los presidentes, no apoyar a Israel supone enfrentarse al poderoso lobby judío que controla buena parte de los medios de comunicación, del cine, de la televisión, etc. El segundo problema para la paz es la propia inestabilidad política de Israel. En Israel, los dos grandes partidos de la derecha y de la izquierda, los tradicionales, el Partido Laborista y el Likud, un partido conservador, han tenido muy serias dificultades siempre para obtener mayorías. Han dependido siempre, o casi siempre, del apoyo de grupos religiosos. Grupos religiosos que imponen condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que se actúe con mano dura contra los palestinos, que no se evacúen las ocupaciones que han hecho los colonos judíos en territorios que la ONU concedió a la población árabe. Y claro, en el momento que algún partido ha decidido no plegarse a estas condiciones, pues ha caído el gobierno o ha habido que formar extrañas coaliciones, que en cualquier caso han creado una enorme inestabilidad en el país. Pero es que hay algo más grave todavía. Parece que en los últimos 25 años las políticas belicistas dan votos al partido que las emprende, de tal forma que firmar la paz con los palestinos supone perder unas elecciones y declararles una guerra, ganarlas. Esto es muy peligroso, muy muy peligroso, tanto a corto como a medio plazo. En tercer lugar, el tercer riesgo para la paz es el fundamentalismo islámico. El fundamentalismo islámico ha crecido en todos los países árabes y la población palestina no ha sido una excepción. De hecho, en las últimas elecciones Hamás arrasó y Hamás es un partido fundamentalista islámico que defiende ideas absolutamente radicales. Es muy difícil que se pueda llevar a cabo ningún tipo de negociación con este grupo. Además, grupo que tiene el apoyo externo de Irán e incluso de Siria. Es decir, tienen apoyo financiero y militar desde el exterior. Y en última instancia, el problema es el odio mutuo, el odio con implicaciones religiosas de todo tipo. Ya hemos hablado cómo para los integristas judíos es la tierra prometida y hay que expulsar a los infieles de ella. Pero es que para los integristas judíos, musulmanes, la cosa no va mejor. Hay incluso algún texto del Corán que invita al asesinato de judíos y los documentos que manejan los grupos fundamentalistas islámicos son terribles. Incluyen ideas antisemitas absolutamente asesinas. Así que, mientras que estos obstáculos permanezcan, parece difícil que pueda haber una solución estable. Bien, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.